Buenas tardes. Sabemos que ustedes son ya un poco cansados. Muy bien, tienen mucho ánimo. De hecho, un veredicto de un tribunal es una cosa un poco seca, un poco profesional. Va a ser un poco diferente de lo que hemos oído hasta ahora. Así pido un poco de paciencia. El Tribunal Permanente de los Pueblos, establecido en 1969 como sucesor de los tribunales Russell sobre Vietnam y sobre las dictaduras de América Latina, ha tenido una sesión en Lima durante la cumbre europea latinoamericana. El jurado ha sido compuesto por 13 jueces de 9 nacionalidades latinoamericanas y europeas. La red de organizaciones representadas en la sesión número 3 de esta cumbre requirió oficialmente la convocatoria al final del año 2007 por dos razones básicas. Primero, los pueblos, los movimientos y la diversidad de actores representan una de las más importantes expresiones de la lucha en curso a torno a los derechos de los pueblos. Y dos, los temas del requerimiento constituyen una importante oportunidad para continuar y expandir el rol investigativo de los tribunales permanentes de los pueblos. Por eso, hemos notificado a la Unión Europea el procedimiento del tribunal. La Unión Europea contestó justificando su ausencia en el debate público por compromisos institucionales. También hemos convocado las varias empresas multinacionales que fueron documentados y respondieron, la mayoría de ellos no respondió, con excepción de Camposol, que se presentó frente al tribunal. Vamos ahora a dar lectura del resumen de los casos que hemos estudiado. Y pido a una de los jueces, la señora Tamayo, de poder leer la parte sobre los casos. El tribunal ha conocido 24 casos de empresas transnacionales pertenecientes a 12 sectores. Tales empresas operan en América Latina y tienen aparentemente patrones de conducta similares en su forma de operar, causando impresionantes graves y graves efectos negativos, especialmente en una serie de áreas seleccionadas. Comenzaré enumerando unas de otras. Relaciones laborales, la precarización y la explotación laboral, la criminalización de la protesta social, caracterizada por represiones violentas que han llegado al extremo de cometer numerosas violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal, así como la práctica de hacer imputaciones delictivas, llevando desde el delito de asociación para delinquir hasta el terrorismo. La persecución sindical, con despidos injustificados masivos, quedó específicamente acreditada en el caso de la empresa agroalimentaria Camposol, en la cual, entre otras acciones que de manera continua se ponen en práctica, sabes, como que en diciembre del año 2007 se despidieron activamente a 385 trabajadores, de los cuales el 80% eran sindicalizados. En el medio ambiente, especial pero no exclusivamente por parte de las industrias de la minería y del petróleo, se siguen produciendo la degradación de suelos, contaminación de las aguas, deforestación, que en algunos casos llega a la desertificación con un gran impacto irreversible a la biodiversidad de muchas de las regiones donde operan. Un caso que ilustra precisamente ello son los efectos causados por la empresa minera Bajar, aquí en el Perú, que de seguirse extendiendo afectaría en cuenca la cuenca del río Amazonas. En muchos de los casos se ha documentado también dramáticamente el impacto de los delitos ambientales sobre la seguridad alimentaria, la accesibilidad al agua, el desplazamiento forzado de los espacios de vida. No se puede evitar citar el caso de ThyssenKrupp, que es quizás un caso paradigmático del modelo de inversión excluyente y contaminante que puede realizarse solamente gracias a la indiferencia de la ausencia del Estado. En el campo, especialmente la expansión de las semillas transgénicas, tenemos el caso de Singenta, presentado al Tribunal Permanente de los Pueblos por vía campesina y tierra de derechos. Documenta bien cómo los antiguos mecanismos de contaminación masiva, de represión violenta con fuerzas paramilitares, hace el asesinato de trabajadores y de ausencia y aún más de convivencia del Estado y criminalización de los opositores, siguen siendo inmutables aún los sectores que se presentan como de futuro. La salud de la población. El Tribunal Permanente de los Pueblos ha recibido pruebas contundentes sobre daños directos por la contaminación de las fuentes acuíferas, así como por intoxicación con plaguicidas. Dos casos, sobre todo, parecen ejemplares. La intoxicación por el producto Paraquion de la empresa transnacional Bayer de Alemania, de 44 menores de la comunidad de Cautamarca, y la muerte de 24 de tales niños. Y la intoxicación con el plaguicida Nemagón, distribuido ampliamente por la Ceylon Company en violación abierta aún de las reglas del mercado, particularmente en Honduras y Nicaragua, con consecuencias dramáticas en términos de enfermedades y muertes que aún siguen no siendo adecuadamente reconocidas, por lo menos desde el punto de vista de la compensación económica. La corrupción, que se ha convertido en todos estos procesos en un modo de operar casi común, y que involucra a los diferentes actores, como otorgamiento de concesiones de exploración y de explotación, así como en las privatizaciones impuestas como requisito en la contratación de acuerdos con los países por los organismos financieros internacionales. Ejemplos de ello, en el caso de la Unión Fenosa en su proceso de privatización de la distribución de energía en Nicaragua, y en el caso de la constructora sueca Skanska, denunciada por su involucramiento en actos de corrupción y pago de sobreprecios en el Perú, en el plan de adhesión del gasoducto Canisea. El sistema financiero, los mecanismos generales, así como casos específicos de este sector, cada vez más impactantes en el cuadro económico global, han sido documentados con el análisis de tres casos, de los cuales específicamente uno, el HSBC, ha representado de manera ejemplar al Tribunal Permanente de los Pueblos la complejidad de los cruces de interés entre actores privados y públicos, individuales y colectivos, que han acompañado largos periodos de la historia de un país como Perú. Es evidente que procesos de este tipo afectan la democracia y la soberanía de los Estados. Los responsables de gobierno se convierten en cómplices de los actores privados nacionales e internacionales y renuncian de esa forma tácita a su deber de aplicación de la legislación interna que debe proteger a todos los habitantes. El tribunal también examinó casos relacionados con violaciones de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes en los que se denunció la destrucción de la naturaleza, fuente y espacio de vida por ejes sagradas. No se trata solamente de la agresión física por la contaminación de los suelos y del agua, la erosión de las tierras y la destrucción de las selvas, sino de una agresión moral a la tierra madre y patria mama. Ella no puede ser un objeto exclusivo de explotación, sino que tiene que ser respetada y protegida. y la cosmovisión de los pueblos indígenas, los seres humanos, hijos del agua y de la tierra, viven en simbiosis con la naturaleza, de la cual sacan provecho para vivir. Su destrucción significa el irrespeto al conjunto de la vida y, por tanto, una obra de muerte. En lo que se evidenció, es lo que se evidenció, por ejemplo, en el caso de la empresa Unión Fenosa, nuevamente, de España, con la represa de Salvajina, en el Cauca, Colombia, y en el río Aguicaya, Valle del Cauca, con la destrucción de la biodiversidad y la contaminación del agua, con las operaciones de la minera Majá, en el norte de Piura, en Perú, con la destrucción de la biodiversidad y la contaminación del agua, con Repsol, la compañía petrolera española, dañando gravemente los ecosistemas de varias regiones de Colombia, de Ecuador, de Bolivia y de Argentina. La expulsión de las comunidades de sus tierras, a menudo, con violencia de parte del ejército, de la policía o de grupos armados irregulares. En varios casos se comprobaron también abusos de autoridad e incluso indiferencia, inacción y a veces complicidad de ciertos medios judiciales. También se encontraron casos de compra de conciencias y de cooptación de individuos o comunidades, hechos que se desprenden de varios testimonios, como los presentados nuevamente en el caso de Unión Fenosa, empresa que no cumplió con las compensaciones a las cuales se comprometió por el desplazamiento de las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes. En el caso de la SED, esta empresa holandesa británica acudió a la represión contra comunidades en el Brasil y en Argentina, en Loma de la Lata, Neuquén, y se citó a Repsol como responsable del irrespeto a los derechos de los mapuches, payanil y caxipayín. Teniendo en cuenta las graves consecuencias que suelen generar las actividades de las empresas multinacionales en los territorios de las comunidades indígenas y afroamericanas, y considerando que en la gran mayoría de los casos los hechos generados son irreversibles e irreparables, es necesario que las autoridades competentes tomen medidas para prevenirlos antes de que sean consumados. En su veredicto, el tribunal no ha podido citar todas las empresas, las 24 que hemos, 24 casos que hemos estudiado. Estas empresas representan, de hecho, una situación mucho más global. Hay centenares de empresas que tienen este tipo de prácticas, y por eso la tercera parte del veredicto trata de reflexionar sobre la práctica de la economía que degrada los derechos. La búsqueda del beneficio por las empresas transnacionales, más la centralidad que se atribuye por las políticas y la cultura económica a los intereses empresariales, tiene varias consecuencias. La mercantilización de todos los aspectos de la vida social, la transformación del papel del Estado, la política actual de la Unión Europea, que utiliza las negociaciones bilaterales con los estados periféricos para estimular los intereses económicos de las empresas europeas y defender los intereses de estas como propios de los países de la Unión. Asimismo, se recuerda el papel de las otras instituciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, el CAP, etc. El funcionamiento actual del sistema económico y social conlleva que siempre y de forma creciente cada vez menos personas y agentes deciden sobre las condiciones de existencia y la vida de las mayorías. Por eso, la redefinición del ámbito público y la privatización de los servicios públicos conducen al estrechamiento del ya muy débil estado de bienestar. La actual crisis financiera y las graves turbulencias económicas a que la misma está dando lugar en todos los ámbitos, muestra con claridad que este sistema comporta cíclicamente altos costos económicos y sociales. Es un sistema intrínsecamente y cada vez más ineficiente, excepto para quienes que controlan la economía mundial, que ven aumentar sus beneficios mientras que el resto sufre de forma acrecentada la desigualdad y la pobreza. Por eso, este tribunal planteó también dos aspectos: el problema con el debilitamiento del Estado, la necesidad de explorar los medios existentes para redefinir los intereses colectivos y el papel de las nuevas organizaciones sociales en la construcción de dichos intereses generales, y también para las empresas multinacionales que se arrogan el derecho de incorporar los intereses generales a través de sus propias normas de conducta. Y ahora, antes de llegar a la parte jurídica y al dictamen, el tribunal también adoptó un texto muy importante sobre la deuda hacia los pueblos indígenas y afroamericanos. Y voy a pedir a Blanca Chacoso del Ecuador de leer esta parte del texto del tribunal. Las deudas hacia los pueblos indígenas y afroamericanos. Reconocemos la existencia de una deuda histórica con los pueblos originarios del hoy llamado continente americano, generada por la invasión, conquista y colonización de sus territorios desde el siglo XV por parte de las naciones europeas. No solamente se arrebataron las tierras y se esclavizaron a los indígenas para el trabajo en las minas, plantaciones y ganaderías, sino que ocurrieron muertes masivas de pobladores originarios y el corte vertical del proceso de desarrollo propio de estos pueblos. Se borró una civilización con sus saberes, su ciencia, su sabiduría. Solamente quedan trazas en las rocas o vestigios arqueológicos, que perdieron los sentidos y muchos de los valores. No se pueden rescatar estos tesoros de civilizaciones orales. El saqueo fue también un genocidio cultural. Los pueblos indígenas perdieron las tierras planas, teniendo de refugiarse en las montañas y en las selvas. Hoy son esas el objeto del saqueo. Finalmente no van a tener dónde vivir. Son desplazados por pagos históricos, lo que es un crimen de lesa humanidad. Los pueblos de origen africano, llevados a América para llenar los vacíos creados por el genocidio, sufrieron una suerte similar. La deuda ecológica que afecta al conjunto de la humanidad es particularmente grave para los pueblos indígenas y afrodescendientes. La tierra madre, la Pachamama, de origen de la vida y por eso inviolable, ha sido destruida. Los ríos son contaminados, los suelos se llenan de productos químicos, el agua pierde su pureza, mezclada con pesticidas. Los pájaros y las mariposas desaparecen de los monocultivos de palma y de soya. Las selvas se mueren por el calentamiento de la tierra. La biodiversidad está en peligro. Por extensión de la ganadería, de la caña y de las plantas destinadas al agrocombustible, por las minas, por la extensión de la extracción petrolera y por los megaproyectos viales y turísticos. La fauna pierde cada año decenas de sus especies en extinción. Todo eso por el provecho inmediato de grandes compañías nacionales e internacionales que sirven a una minoría de la humanidad. Aún la coca, la planta más sagrada para los pueblos indígenas, por su poder y virtud, sabia de los sabios, ha sido apropiada por poderes económicos y criminales para transformarla en droga. No es problema de los indígenas y por eso no deben ser penalizados. La deuda ecológica está en continuo aumento y significa la condena a la desaparición de la mayoría de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes que podrían ser los mejores protectores de biodiversidad. La justicia con estos pueblos debe implicar no solo el reconocimiento de esas deudas, sino también el resarcimiento y la indemnización a los mismos. Gracias, señor presidente. La cuarta parte del veredicto y la penúltima es el aparato y la reflexión jurídica. Y pedimos al doctor Patricio Pazmiño del Ecuador de resumir esta parte. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. Voy a resumir el contenido de las violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho nacional que se detectan por el comportamiento de las empresas transnacionales que fueron acusadas en esta sesión del tribunal. El Tribunal Permanente de los Pueblos considera que la responsabilidad de promover, respetar, garantizar y hacer respetar los derechos humanos corresponde principalmente a los Estados. Y reconocer que, a partir de los casos presentados en este tribunal, que hay actores privados como las empresas transnacionales que se revelan como sistemáticos violadores de los derechos humanos. Respecto a la actuación de las empresas transnacionales y los derechos humanos, el tribunal encuentra que se presentan varios niveles de responsabilidad. De una parte están los estados, tanto de América Latina como de la Unión Europea, que tienen el deber, la obligación de prevenir, proteger y sancionar las violaciones a los derechos humanos por parte de sus agentes y por parte de los actores privados, sobre todo los más poderosos que son las empresas transnacionales. Es preciso reactivar la existencia de una jerarquía de las normas, partiendo del principio de que los derechos del ser humano están en la cúspide de la pirámide legal y los derechos e intereses privados y económicos están subordinados a esto. Los derechos humanos tienen una prioridad: garantizar la dignidad humana. Está por encima de los derechos de propiedad de los poderosos y de la libertad económica, mientras que las distorsiones actuales hacen que primen los intereses privados sobre los derechos humanos. Frente a las prácticas de las empresas transnacionales, la sociedad entera tiene que fijar una posición ética y jurídica de rechazo al hambre, a la falta de vivienda, de educación, de salud, de empleo, de seguridad alimentaria y en general a las condiciones infrahumanas de pobreza y de carencias absolutas que impiden el desarrollo de las personas y de los pueblos en condiciones de dignidad, así como se conmueve y rechaza la tortura o las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias. El derecho internacional de los derechos humanos, las constituciones políticas de nuestros estados y las leyes de los respectivos países deben prevalecer para evitar que las empresas transnacionales violen los derechos de la humanidad. Estos derechos son, entre otros, la autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo, la soberanía sobre la definición de políticas públicas y la utilización de sus recursos naturales, evitar la privatización de los bienes comunes, como el agua y la energía, la seguridad personal, evitar la discriminación de género, garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda, defender el derecho a la salud, cultura y educación, terminar con la criminalización de las protestas y las formas de resistencia social, evitar el uso de la fuerza militar o paramilitar contra las comunidades y que se distorsionen por la corrupción de las políticas públicas, los derechos a la vida, al desarrollo, a la integridad, al territorio, a la libertad personal, a un ambiente sano, a un orden económico, social y justo, el acceso a la justicia y los derechos laborales y de bienestar sindical. Los Estados deben respetar el derecho internacional y fundamentalmente deben hacer que las empresas transnacionales lo respeten de manera directa e inmediata. De los casos presentados en este tribunal, se han detectado algunos mecanismos de impunidad. La movilidad de capitales y la deslocalización de las empresas transnacionales, lo que impide ubicar las sedes y socios responsables. La utilización de empresas filiales y subcontratistas que ocultan la responsabilidad de las empresas transnacionales. Los llamados códigos de conducta voluntarios que hace que estas empresas se sientan irresponsables frente al derecho de los Estados y el derecho internacional de los derechos humanos. El derogar las jurisdicciones nacionales mediante el arbitraje como espiado, el tratar de crear un derecho privado internacional que no se rige por los derechos humanos. Los pueblos, por último, y cada persona, tienen el derecho a la justicia, es decir, el derecho a ver garantizados los propios derechos. El Estado está obligado por el derecho internacional a garantizar el derecho a la justicia y procurar los recursos para la eficiencia del sistema judicial y garantizar la independencia respecto de otros poderes del Estado y de poderes económicos. El Estado debe prevenir, investigar y sancionar los delitos con un sistema de justicia independiente, idóneo, para juzgar y aplicar la ley nacional e internacional. El Estado constitucional de derecho no existe si no investiga y sanciona los delitos conforme al debido proceso. En efecto, la impunidad representa por sí misma una violación grave de estos derechos. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a saber la verdad y a una total reparación. Por último, el tribunal observa que en muchos casos de los examinados, la justicia no ha actuado con independencia, la justicia no ha actuado con imparcialidad, la justicia no ha actuado con celeridad y eficacia para garantizar los derechos de las víctimas afectadas por la actuación ilegal de las empresas transnacionales. Gracias, señor presidente. Y ahora, el dictamen, el Tribunal Permanente de los Pueblos, luego de un proceso de investigación y audiencias públicas que se iniciaron en Viena en 2006 y que continuaron con varias sesiones de trabajo llevadas a cabo en Nicaragua, Bilbao y en el Tribunal Capítulo Colombia, luego de haber escuchado en audiencia pública a las organizaciones sociales y de trabajadores, ONGs, comunidades rurales y nacionalidades indígenas de los demás países de América Latina y el Caribe, y luego de analizar sus denuncias, testimonios y peticiones, así como los alegatos de defensa presentados, al amparo de los principios y normas del derecho internacional público, la Carta Internacional de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el uso de las atribuciones establecidas en su estatuto y por disposición y autorización de las personas, comunidades, organizaciones y pueblos participantes en la sesión, el tribunal resuelve. Primo, sancionar moral y éticamente y denunciar a nivel mundial las conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal implementadas y permitidas por los Estados. Y por las instituciones de la Unión Europea, bajo la argucia de promover el crecimiento y desarrollo económico para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible. Dos, sancionar moral y éticamente y denunciar en el foro internacional a las corporaciones multinacionales con capitales privados y estatales de origen europeo por graves claras y persistentes violaciones a los principios, normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades, nacionalidades, familias y personas de los pueblos de América Latina y el Caribe. Pedir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que designe un relator especial para que a la brevedad posible presente un informe a la Asamblea General que contenga la propuesta de caracterizar el concepto de deuda legítima, ecológica e histórica, así como la calificación de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales en contra de las personas y de los pueblos por parte de gobiernos, instituciones financieras y corporaciones multinacionales, debiendo a ese efecto constituirse un tribunal internacional para el juzgamiento de los crímenes económicos y ambientales, donde las víctimas individuales o colectivas pueden constituirse como parte accionante legítima. Cuatro, pedir a los gobiernos y estados de la Unión Europea y a sus organismos comunitarios, primo, que sometan de manera vinculante sus relaciones económicas internacionales y sus decisiones de política económica y de cooperación internacional bajo los estándares de primacia, garantía y respeto de las convenciones, pactos internacionales y las declaraciones y normas de la OIT en temas de derechos fundamentales, desarrollo humano, democracia y protección ambiental. Dos, que los sistemas judiciales reconozcan el derecho para recurrir directamente ante los tribunales de justicia y demandar las responsabilidades y la reparación de eventuales violaciones a los derechos por parte de empresas, instituciones financieras públicas y privadas y por acciones ilegales fuera del territorio nacional. Cinco. Exigir semplice tener el dictamen hasta el final. Exigir a las corporaciones multinacionales e instituciones financieras, internacionales, comerciales y de capital privado o estatal de origen europeo el abandono de una doble moral y su compromiso para hacer efectiva de manera obligatoria y no discrecional bajo control ciudadano una política que respete prioritariamente el derecho internacional de los derechos humanos. Y seis. Exhortar a los estados y gobiernos de América Latina y el Caribe a que, primero, en el marco de las relaciones de cooperación e integración económica, comercial y empresarial con la Unión Europea, se garantice la soberanía y la dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados, y pidiendo la privatización de los recursos fundamentales para la vida como agua, aire, tierra, semillas, patrimonio genético, y asegurando el acceso universal a los servicios públicos. También que estos estados se asegure el acceso rápido y eficiente a la justicia y al respeto y aplicación prioritario de las convenciones, pactos internacionales, declaraciones y normas de la OIT y en general de los derechos humanos ambientales de los, y de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas. Se pide también que se impulse y apoye con todos los recursos necesarios para que el sistema judicial lleve a cabo procesos de investigación y sanción a los delitos, en particular a aquellos cometidos en violación de los derechos de pueblos y comunidades, logrando la integral reparación material y moral por los graves daños y perjuicios ocasionados a las múltiples víctimas de las violaciones de sus derechos. Se pide también a estos gobiernos que aplican medidas inspiradas en el principio internacionalmente reconocido de consenso libre, previo e informado de los actores sociales, comunidades locales y pueblos indígenas, así como en el principio de precaución cuando se proyecten aplicar acuerdos y políticas de desarrollo e inversión de los capitales que puedan producir efectos negativos sobre la tierra, el espacio de vida y los derechos fundamentales. Siete y último punto. El tribunal. Vista la importancia y trascendencia de las demandas de justicia que han acompañado a las presentaciones, con el propósito de alentar a tribunales y operadores de justicia a fin de que se desarrollen los contenidos del derecho y se logre un eficaz derecho a la justicia, resuelve remitir el expediente, dictamen y recomendaciones a los siguientes funcionarios e instituciones para que actúen en consecuencia con sus competencias, facultades y atribuciones. Al fiscal de la Corte Penal Internacional, al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a los relatores especiales competentes para esta materia, a la Corte Europea de los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los presidentes de los tribunales y cortes constitucionales ministerios públicos, fiscales y defensores del pueblo de América Latina y del Caribe, a los gobiernos de los Estados miembros y a la Comisión de la Unión Europea. El Tribunal reconoce la importancia, la dificultad y los riesgos inherentes asociados a las luchas de los movimientos sociales, campesinos, de trabajadores e indígenas y otras organizaciones de base. El Tribunal se compromete además a continuar acompañando con sus competencias y trabajo, robotizando las calificaciones de la responsabilidad jurídica de las empresas multinacionales, la trayectoria de denuncia de las violaciones de los derechos de los pueblos por las empresas transnacionales, los estados y las instituciones internacionales y la construcción de alternativas, dado en Lima el 16 de mayo de 2008. Gracias.